Estamos en el barrio 23 de enero de Caracas y bueno, aquí tenemos a nuestros invitados e invitadas, en este caso Juan y Alupe, miembros de la coordinadora Simón Bolívar, que hoy justamente se cumplen 16 años de la creación de dicha coordinadora. Bueno, para empezar, ¿qué valoración hacéis de estos 16 años? Bueno, en un transcurrido 16 años, yo me atrevería a decir que son 16 años de construcción, de aprendizaje, de educación, de intercambio con nuestra comunidad, de intercambio con nuestro pueblo y de mucha enseñanza. Pues ese intercambio, ese aprendizaje a lo largo de... Que este intercambio, este aprendizaje en estos 16 años con nuestro pueblo, con nuestra comunidad, pues nos ha ayudado a formarnos, a educarnos, a concientizarnos, a comprender más la situación de nuestro pueblo, en principio, por supuesto, de nuestra comunidad aquí en el 23 de enero, sobre los problemas, cómo solucionar los problemas, cómo hacer un efectivo abordaje con la comunidad. También, por supuesto, que estos 16 años han sido de alegría y también de tristeza, ¿por qué no? Hoy se me viene el recuerdo el camarada Freddy Parra, uno de los fundadores de este proyecto de la coordinadora Simón Bolívar. Freddy decía que digamos, los militantes que necesita la coordinadora Simón Bolívar son aquellos que trabajan, luchan y estudian, que había que estudiar, luchar y trabajar, que ese era el militante que necesitaba la coordinadora Simón Bolívar. Y recuerdo en todo caso toda la prédica de Freddy, que había que estudiar, que había que estar constantemente informado, que había que leer la prensa, que había que ver los noticieros, que había que estar dando el debate. Siempre la prédica de Freddy fue sobre la educación y por supuesto vienen a la mente también otros compañeros que se han ido, Ismael Ramos, Juan Carlos Castillo, cariñosamente llamado Culey, Dayana Carolina Suárez, Alexis González Rebete, Gabriel... bueno, son tantos compañeros a lo largo de estos 16 años que se han ido por diferentes motivos. También una mezcla de nostalgia, de tristeza por los que ya no están. Y creo que el mayor compromiso de nosotros en este instante, pues es continuar la senda que iniciaron ellos, es continuar honrando el nombre de ellos y continuar en la primera trinchera de lucha. Hemos dicho pues que vamos a vencer, lo estamos haciendo y vamos a continuar trabajando más allá de estos 16 años comprometidos, sobre todo con nuestro pueblo, con nuestros principios, con nuestra dignidad, que yo creo que es el valor fundamental de todo esto y acompañando hoy un proceso revolucionario que está en la mira de todo el continente latinoamericano y de todos los continentes. Hoy lo que está sucediendo en Venezuela pues está en la mira de todos los revolucionarios, todos los ojos del mundo hoy miran hacia acá, y nuestro compromiso pues es con esta revolución bolivariana, nuestro compromiso es con nuestros muertos. Hemos jurado vencer y vamos a vencer y estamos venciendo, y vamos a levantar en alto el nombre de la coordinadora Simón Bolívar y de la revolución bolivariana. Bueno, yo, bueno, pudiese agregar también algo más a lo que dijo Juan Contreras, que es que, mira, una de las cosas que, y una de las experiencias en todos estos años de construcción y de lucha y de constancia como movimiento popular que nace en el seno de esta populosa parroquia, es evidentemente estos espacios donde estamos ahora, que fue una gran conquista de nosotros, que fue el símbolo de represión de la parroquia, que desde acá se mataron muchos luchadores sociales. De esos casi 100 muertos, con lo que cuenta la historia de esta parroquia, muchos los mató la policía que estaba destacada acá, y que hoy en día, bueno, eso es una conquista que obtuvimos nosotros y que pensamos pues que es uno de los logros más importantes en estos 10 años de proceso que estamos viviendo, porque fue un logro del movimiento popular, que fue una iniciativa pues del trabajo de base de esta parroquia y por lo que representaba pues este módulo acá y que representó por muchos años. Y que hoy en día, bueno, la gran emisora Al Son del 23, uno de los proyectos más importantes de esta organización, está funcionando acá en estos espacios, y que no solamente se quedó con la radio, pues acá hay unos infocentros con 64 micros, aquí funciona un club de las abuelas, aquí está una señora que da clase de manualidades, aquí está otra compañera que da clase de tarea dirigida a los niños, en fin, aquí se debate todo lo que está en el tapete político del país, aquí se reúnen los consejos comunales. El cine y el periódico. Bueno, también tenemos el periódico Desafío, que es otro proyecto en materia comunicacional, pues, de la coordinadora Simón Bolívar, que ese, si te pudiese destacar, que tiene muchísimos más años, pues. La radio nace cuando conquistamos estos espacios y sale al aire en noviembre del 2005. El periódico, yo te pudiese decir que ya lo teníamos y ya venía rodando Desafío, primero se llamó Al Son del 23, y bueno, y ahora Desafío, desde el año 97, 98, ya nosotros manejábamos, pues, el medio impreso. Bueno, y eso se suma a todas esas actividades que desde estos espacios, que ahora se llaman Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra, debido también a ese compañero que nombró Juan hace unos instantes, Freddy Parra, bueno, y en honor a ese gran compañero que fue miembro fundador de esta parroquia y que dejó gran legado entre nosotros, sobre todo el concepto y el valor que hay que darle a la formación y la educación, que es esencial para la militancia de cualquier ser humano que quiera participar en un movimiento político, social. En fin, son muchos los logros, como dice Juan, hay cosas que también a veces nos entristecen y también pensamos, siendo un poquito más sincero, que ahorita el movimiento popular y en especial nosotros nos sentimos un poquito golpeados. Parece mentira, pero es así en este proceso, pues sentimos que el movimiento popular no se le ha dado el valor que se merece, no se ha valorado ni las conquistas que ha obtenido, ni los espacios que ha obtenido, ni la labor tan importante que viene haciendo, que creo que son los que vienen de verdad empujando este proceso, vienen haciendo política verdadera en los barrios, ¿ves? Eso entristece un poco y de verdad nosotros nos sentimos un poquito golpeados en ese sentido. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir adelante porque evidentemente nosotros no estamos aquí por ellos, nosotros estamos acá por un proyecto político que inclusive tenemos muchos más años que lo que tiene este proceso. No estamos aquí por Chávez, que por supuesto lo estamos apoyando incondicionalmente, pero ya nosotros venimos con un trabajo político y un proyecto político desde hace muchísimos años, y es por ello y es debido a todos esos compañeros que ya no están físicamente con nosotros, pero que nos dejaron también ese gran legado, que bueno, tenemos que tener ahínco, pues, mucho más ahínco para hacer las cosas. Venezuela está jugando un papel muy importante, nosotros como Movimiento Popular estamos jugando un papel muy importante y dando un ejemplo hacia América Latina, hacia todas esas conquistas populares que se están dando en el mundo. Quería agregar, Lupe, trae a colación todos los proyectos o todos los logros que tienen que ver con la pregunta, y también está el portal en internet que también se carga desde acá, el www.coordinadorasimonbolivar.org, y la brigada muralística, todo lo largo y ancho del 23 de enero, y murales de la coordinadora Simón Bolívar fuera del 23 de enero. Y también el otro logro que pudiésemos resaltar es la posibilidad que en estos 10 años de revolución y en estos 16 años de construcción hemos logrado crecer, y hemos logrado crecer pues en el marco del proceso de las 24 provincias, como dirían ustedes, los 24 estados, los 24 departamentos que tiene el estado venezolano. Nosotros tenemos presencia en 10 estados y eso es importante resaltarlo, hemos ido creciendo. Si se quiere, por supuesto, el núcleo fundamental y el desarrollo, digamos, macro de toda la actividad sale de aquí, de la casa de encuentro. Pues bien cierto que también hay una casa de encuentro en Valencia, en el estado Carabobo, y hemos logrado conquistar otros espacios en el territorio venezolano. Tenemos un concejal en el estado Portuguesa, y además de ese concejal en el estado Portuguesa, pues aquí tenemos 12 de este proyecto de la casa de encuentro, que engloba todos los proyectos que decía María Guadalupe, y la sede como tal de la coordinadora Simón Bolívar, donde se hacen todas las reuniones, toda la actividad política y toda la actividad pues de balance de todas las cosas que se hacen. El barrio 23 de enero, o sea, es un barrio histórico por digamos las luchas que se han llevado a cabo durante bastantes tiempos. Dos preguntas para que la gente lo ubique. ¿Qué es el 23 de enero para Caracas y qué es la coordinadora para el 23 de enero? Bueno, mira, tú preguntas qué es el 23 de enero para Caracas. Bueno, yo te voy a responder de esta manera y no sé si llene las expectativas que espera, pero bueno, yo veo el 23 de enero como una parroquia bien populosa, muy nombrada. Fue una parroquia muy reprimida en la Cuarta República, precisamente por esa postura política ante los gobiernos de turno, pues. O sea, nosotros siempre fuimos una parroquia que de repente, mientras la gente en esa época se estaba divirtiendo, estaba, quién sabe, en un centro comercial, que hoy en día está más de moda inclusive, y hay más, nosotros estábamos aquí preocupados, por ejemplo, porque aquí no había agua, por mejorar la calidad de vida del barrio, porque la gente se organizaba en materia de cultura, en materia de deporte, aunque eso no salía a la luz pública, porque aquí lo único que salía a la luz pública era lo que vendía. Para los medios privados, que era lo que vendía, era sacar, bueno, que en el 23 de enero acaban de agarrar un delincuente o agarraron un narcotraficante, por ponerte un ejemplo. Pero las cosas buenas, las cosas positivas que hacía la gente en materia reivindicativa, nunca salía a la luz pública. Entonces, una de las cosas por las que el 23 de enero era muy nombrado y tenía mucha referencia, yo pudiese decir, una sería esa. El 23 de enero también es netamente salsero, pues la gente, y yo escucho mucho de que estaba niña, que hablaban de que en el 23 la gente venía aquí a aprender a bailar salsa. Incluso había un grupo de salsa muy famoso que se llama La Fania. ¿No? ¿Cómo se llama? La Sonora Ponceña. Bueno. Y decían que ellos, cuando venían para acá, para el país, venían al 23 de enero. Bueno, y la Fania, pensé que iba a hablar de la música de... Ah, no, bueno, yo porque no, 23, eso cuenta mucho, me cuenta mucho ya la gente, bueno, mucho más mayor, pues, eso por un lado, pues, y evidentemente que la matriz política, pues, ha sido como el empuje, de esta parroquia, y es la visión que tiene una parte de la parroquia, que se preocupa también por leer, porque si tú hablas con otros sectores que son una minoría, te dicen 23 te lo pueden asociar con delincuencia, pero eso es un poco el producto que quiso vender el Estado, un poco para aislar a la gente, a los luchadores sociales que hacían trabajo político en la parroquia, y para ello eso era una política gestada inclusive, pues. Y bueno, dejo a Juan que complete ahí la... Mira, yo... El 23 y la coordinadora son un referente político, definitivamente, en esta Venezuela revolucionaria y en la época de la Cuarta República. El 23, pues, es un barrio combativo, es un barrio de lucha. Muchas veces, como decimos nosotros, guardando la distancia, los latinoamericanos decimos siempre que Cuba es el bastión de la dignidad, Cuba es el bastión de la lucha revolucionaria, es el bastión de estos años, de estos 50 años de revolución que hay en Cuba, y es el faro que ha alumbrado a toda Latinoamérica. Un poco eso es el 23 de enero para Venezuela. Es el faro que ha alumbrado, pues, durante 51 años. El próximo año cumplimos 52 años de fundada esta parroquia, y es ese faro que ha alumbrado, como decía Lupe, cuando estaban los mejores centros comerciales y este país derrochaba el dinero y estaba la renta petrolera, pues aquí había una generación que estaba luchando. Para nosotros también es nuestra pequeña Palestina y nuestra pequeña Euskal Herria, y lo digo de esa manera porque aquí las escenas cuando se ven de centenares de muchachos en la intifada cayéndole a piedra a los tanques israelíes, pues esas escenas se vivían aquí en el 23 de enero. Mientras todo el mundo vivía tranquilo, este barrio estaba combatiendo y su juventud estaba en la calle. Y digo que Euskal Herria por los métodos de lucha, por la misma juventud, la gente encapuchada, la lucha callejera, lo que no sucedía en otro lado, pues estaba sucediendo aquí en el 23 de enero. Siempre hemos dicho eso, un poco el 23 se asemeja un poco a ese referente cubano, se asemeja un poco a esa lucha palestina, a esa lucha de Euskal Herria. Por supuesto, guardando las distancias, Euskal Herria pelea por autodeterminación, independencia, pero digo los mitos, la gran cantidad de jóvenes en la calle, encapuchados, peleando. Y también a Belfast, pues nos hace recordar a Irlanda en los días de su lucha. Un poco eso del 23 de enero es un referente político, es la referencia que se ha construido en estos 51 años o en estas 5 décadas de lucha y de generaciones que han peleado aquí en el 23 de enero. Y la coordinadora forma parte de esa historia, está ligada, pues, el crecimiento de la coordinadora, que hoy llega a 16 años, pues la mayoría de nosotros que crecimos desde muy niño, adolescente, hemos dedicado, y de adultos, nuestra vida completa a la causa revolucionaria. pues está ligado pues a todo lo que es la historia de este barrio. El 23 es eso, es un referente de lucha, es un barrio contestatario, es el barrio de combate, es el barrio de pelea, es el barrio donde crecieron los panas, nuestros hermanos, los que, como en la canción de Rubén Blades, La Perla, que reivindica al barrio, pues es eso, son los panas que están pintados en las paredes porque se fueron asesinados por la represión, y en un acto de reivindicarlos, pues pintamos sus rostros para que estén presentes en el marco de esta historia. Y hoy lo que son estos 10 años de revolución tienen que ver también con esa historia del 23 de enero. No puede haber 4 de febrero cuando se levantó Chávez, ni 27 de noviembre del 92, sin un 23 de enero del año 58 cuando cae la dictadura. Y de ahí la fama que tiene el 23. Apenas estaba naciendo este barrio, que terminó de ser construido en el año 57, y ya en el 58 la caída, pues debe de estar agradecido con la dictadura que le había dado vivienda, pues la gente estaba en la calle peleando, persiguiendo a los represores del régimen, quemando caucho, quemando carro, avanzando sobre el Palacio de Miraflores, porque este es un régimen presidencialista. El que toma el Palacio de Miraflores, pues toma el símbolo del poder, toma el poder. Y un poco esa es la historia, y la historia de cada uno de nosotros, los miembros de la coordinadora, bueno, los que ya llegamos a 40 años, los que ya estamos entrando en otra etapa, pues tiene que ver con toda esa historia de crecimiento aquí en el 23 de enero, y tiene que ver con toda esa historia de lucha en las universidades, de lucha en nuestro liceo y de lucha en el barrio por construir esa Venezuela que todos añoramos, una Venezuela con justicia social. Y eso indefiniblemente está ligado a la Revolución Bolivariana, porque en cada uno de esos momentos históricos, el 27 y 28 de febrero del año 89, 4 de febrero cuando se levanta Chávez, 27 de noviembre, el 11 de abril del 2002 cuando le dan el golpe a Chávez, pues en todos esos momentos y en todos esos escenarios, la gente de la coordinadora Simón Bolívar ha estado presente. Aún y todo, las fronteras, digamos, de conciencia o de lucha de los miembros de la coordinadora no se quedan solo en el 23, ni se quedan solo en Caracas, ni se quedan solo en Venezuela. Podemos hablar de Colombia, de Palestina, Euskal Herria. ¿Qué podemos mencionar sobre eso? Bueno, mira, evidentemente que tú acabas de tocar un tema bien, bien importante. Y bueno, nosotros recientemente, para que tú veas, cuando hablamos de este proceso de la coordinadora Simón Bolívar, nosotros venimos de una experiencia ahorita muy reciente, que fue el 25 de octubre, donde se celebró un referendo acá en el 23 de enero en rechazo a esas 7 bases militares en Colombia y el rechazo al golpe de Estado en Honduras. Pues eso fue una gran experiencia que nos sirvió de mucho a nosotros y que, como quien dice, se recobró un poco ese acervo de movilización a lo que nosotros hemos estado acostumbrados acá en el 23 de enero y que había estado así como un poquito apagado. Y lo otro que nos autoconvocamos todos los movimientos populares y participamos en una propuesta que en primera voz nace del presidente de Bolivia. Él es el que lanza esa propuesta de hacer un referendo en Latinoamérica. Y bueno, y nosotros acogimos esa propuesta, pues, y le dimos fuerza, le dimos forma, le dimos pulmón a través de diferentes reuniones que se hicieron con los diferentes colectivos de la parroquia, inclusive colectivos que no son del 23 participaron. Esta es una propuesta, digamos, bien amplia, ¿ves? Porque ahí se da una gran participación y de hecho, bueno, fue un hecho que se realizara ese referendo, que fue como un referente muy importante en estos momentos, donde se crea incluso una referencia hacia América Latina y el mundo, que se sepa que nosotros rechazamos esas 7 bases militares en Colombia, que a lo mejor no son las únicas, porque no son las únicas. Como mucha gente decía, bueno, pero ¿qué van? Las bases van, sí, las bases van, pero nosotros necesitamos también decirle que el mundo sepa que nosotros no estamos de acuerdo, que nosotros también tenemos una postura, y una postura sustentable, pues, basada en un proyecto político de integración, pues, que es un poco lo que se está haciendo ahorita en este momento, y que eso viene, como quien dice, como allanar. Es un poco como buscar una división, como aniquilar, como un poco buscar que no se estén dando todas esas corrientes que se están dando tan favorables en este momento en América Latina. Bueno, creo que ya alguien dijo por allí que la solidaridad es la ternura de nuestros pueblos. y desde, digamos que época muy remota, aunque la coordinadora no existía, nosotros hemos sido solidarios pues con la lucha de todos los pueblos. En principio con la América Latina, pues en esa década de los 70 que nos tocó vivir aquí de enfrentamientos callejeros, pues tuvimos la oportunidad de conocer gente del Uruguay, de Chile, de Argentina, es decir, de Montoneros, del RP, de los Tupamaros uruguayos, de los chilenos, pues del MIR, mucha gente que emigró pues por las dictaduras del Cono Sur y que a lo largo de esos años fuimos conociendo y fuimos entablando amistad y conociendo otros procesos. Y luego, bueno, en épocas más recientes, pues en los años 80 fuimos solidarios con la lucha de Centroamérica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala. Desde aquí se organizó actos de solidaridad para la comida, para todo. En el 93 una brigada que organizó la Coordinadora Simón Bolívar, porque ahí nace la Coordinadora Simón Bolívar, en apoyo, se sacó una brigada que se llamó Brigada Antonio José de Sucre, que visitó Cuba en pleno periodo especial. Tuvimos un mes trabajando en el campo cubano, visitando, conociendo la experiencia con los cubanos. Bueno, hemos sido solidarios con el pueblo de Euskal Herria, con los vascos, hemos sido solidarios con Palestina. Bueno, los murales que tenemos a todo lo largo y ancho del 23 y fuera del 23, hace poco fuimos solidarios con Iñaki, un compañero que vasco que estaba detenido. Hicimos tres murales, se entregó propaganda y bueno, entre un conjunto venezolano y otras organizaciones se evitó la extradición de ese compañero, que marca un precedente importante. En fin, digamos que el principio de internacionalismo está presente en la Coordinadora Simón Bolívar, es uno de los principios fundamentales que hemos levantado, es algo elemental. Pues Salvador Allende decía que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. No se puede ver con indiferencia lo que sucede pues en Irak, el bombardeo de los Estados Unidos, en Afganistán contra ese pueblo. No se puede ser indiferente contra la detención masiva de la juventud en el País Vasco, lo que hace el juez Garzón. O sea, por un lado visita Latinoamérica y quiere darse de paladín de los derechos humanos, pero por otro lado justifica la tortura, justifica el cancelamiento más de 10 días a la gente torturada. Y por supuesto que ese tipo de prácticas nosotros las rechazamos, por supuesto que ese tipo de prácticas nosotros la aborrecemos, y por ello, por lo que te decía al principio, pues ya alguien lo dijo, que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Nosotros hemos estado compartiendo con todas estas luchas, hemos estado pendientes de todas estas luchas, conocemos no a fondo, pero conocemos por la formación, por nuestra inquietud. Hemos visitado varios países de Latinoamérica, hemos visitado afuera, y nuestra solidaridad siempre va a estar presente con la lucha de todos los pueblos, y sobre todo con lo del pueblo colombiano. Ya Lupe lo decía, se organizó un referendo el 25 de octubre contra las 7 bases militares, y Colombia hoy se convierte en un teatro de operaciones y de agresión contra Sudamérica. Bueno, Venezuela, y el 23 de enero sobre todo, se ha convertido en una base de paz, es la primera la base de paz, y la primera actividad que realizó esa base de paz fue la convocatoria a un referendo consultivo para que sea nuestro pueblo quien decida pues si esas bases deben estar allí o no. Eso es participación, eso es democracia. Y ahorita, bueno, en lo que llegue enero, pues vamos a celebrar los 52 años del 23 de enero, pero vamos a tratar de impulsar un referéndum continental en toda esta América del Sur, en toda esta América rebelde, con los movimientos que conocemos, Quebracho en Argentina, con la gente de Los Pibes en Argentina, en Chile con la gente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en Uruguay con los comuneros, con la gente 26 de marzo, con la gente que está en las cooperativas, en fin, con los bolivianos. Vamos a tratar de organizar todo lo que se refiere a un referéndum continental para decirle no a esas 7 bases militares. Esa es nuestra expresión de ese internacionalismo y de la comprensión de lo que ocurre en otras latitudes. Bueno, para acabar, no sé si queréis mencionar algo más o si queréis añadir alguna cosa más. ¿Cómo que? Bueno, yo le mandaría un saludo caluroso en este año que está finalizando al pueblo de Euskal Herria, al pueblo vasco. Bueno, estamos hermanados porque los abuelos de Bolívar eran vascos, y quizás toda esa el ser testaduro, ¿cómo es? Testaduro, no. Ser rebelde, pues, ser irreverente, nos viene también de esa rebeldía vasca. de ser irreverentes, de ser rebeldes, también tiene que ver con eso. Bueno, le enviamos un saludo pues de Navidad y de Año Nuevo a todo el pueblo de Euskal Herria, deseando que vengan tiempos mejores. Desde aquí vamos a estar muy pendientes de lo que sucede allá, y bueno, estamos hermanando todas estas luchas, que al final es la misma lucha que libran nuestros pueblos por la justicia social, por la democracia, por la participación, por la soberanía, por la independencia y por la construcción de un mundo nuevo. Así que feliz Navidad y feliz Año Nuevo para ese pueblo hermano de Euskal Herria, que libra una lucha valiente, y para todos aquellos hermanos que hoy están encarcelados. Esperamos que pronto pues puedan ver la libertad, puedan conocer lo que todos añoramos, una democracia, una participación, y construir la República de Euskal Herria, construir la nación del País Vasco. Pues muchas gracias a Lupe y a Juan, muchas gracias a la coordinadora, y bueno, que estos 16 años sean todavía... Sigan cumpliendo más años aún, y un abrazo también desde Euskal Herria, desde toda esa gente que está luchando, y bueno, que tengamos la oportunidad de estar otra vez. Bueno, gracias a ti por la oportunidad que nos das de expresarnos. Hay Freddy Parra para rato, hay Ismael Ramos para rato, hay coordinadora Simón Bolívar para rato. Bolívar vive, la lucha sigue, Argala vive, la lucha sigue.